Buenas tardes, son las 12 con 19 minutos del 17 de febrero, Gualmapu, Temuco, Guarria. Estamos interrumpiendo nuestras transmisiones para entregarle a ustedes lo que ha sido audios, impresiones y también declaraciones de distintas personalidades mapuche y no mapuche desde el centro de Temuco de la manifestación en contra de la represión del pueblo mapuche. Esta manifestación ha sido convocada por la familia de Brandon Hernández Huentecol, el joven que se está recuperando en la clínica alemana, que fue baleado por la espalda de manera brutal por un policía. También la familia de la Machi Francisca Linconao, su vocería. También la familia de Lorenza Cayuán, la mía, que fue obligada a engrillar, perdón, a parir engrillada, y en presencia de gendarmería en Concepción. Y también la familia de Macarena Valdés, su viudo Rubén Collío, huarquén de la comunidad de Tranguil, y junto a su padre también Marcelino Collío. Tenemos las declaraciones desde el centro de Temuco de Ada Huentecol, madre de Brandon. Muy bien. ¿Están listos, chiquillos? ¿Quiero que me hagan preguntas? Sí. Okay. Vamos, su nombre, ¿no? Vamos a partir por su nombre. Ada Huentecol, madre de Brandon Hernández. Muy bien. ¿Tiene algo que contarnos, no? Sí, la marcha que estamos convocando es para denunciar la injusticia y represión hacia el pueblo mapuche y también no mapuche. Ya entonces exigimos al gobierno, especialmente para mi hijo que fue disparado por Carabineros de Chile, ya una justicia digna. Muy bien. Muchas gracias, yo le agradezco a todo el pueblo mapuche que hasta se ha hecho presente aquí, viniendo de tan lejos, y le agradezco mucho a ellos. ¿Cómo está su hijo, el estado de salud de su hijo? Evolucionando bien, gracias a Dios. ¿El sargento sigue trabajando? Así es, sigue trabajando, como que el disparo que le ocasionó a mi hijo fuera algo normal para ellos. ¿Qué llamado le hace usted al gobierno entonces? Bueno, que cumpla con la justicia que nos ha prometido, ya que hasta el día de hoy no hemos visto hechos. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Ada Huentecol, madre de Brandon Hernández. Como siempre, la prensa burguesa presionando rápido para sacar esto en beneficio de la producción de información de sus medios. Así que también ahí podíamos escuchar a un periodista maldito, ¿cierto? Bueno, vamos con las palabras del padre de Rubén Collío, viudo de Macarena Valdés, don Marcelino Collío. El Tranguil por la empresa RP Global, empresa austriaca asociada a capitales chilenos y que llega a estos territorios a invadir y a desarrollar sus proyectos sin ninguna moral. Hoy nos ha tocado a nosotros sufrir la pérdida de un integrante de la familia, pero no hemos sido los únicos. Durante el año 2016, la verdad es que nuestro pueblo ha sufrido muchas hostigaciones, represión y muerte, encarcelamiento de muchos hermanos y hermanas. Y sobre eso es que nosotros hoy día tenemos que pronunciarnos. Sobre eso es hoy día la necesidad de unirse y de levantarse. Hoy no es posible seguir pensando en que este Estado nos va a entregar algún beneficio, porque ya ha quedado claro que solo tiene mentiras y represión para nosotros. Las soluciones para el pueblo mapuche las tenemos que generar los mapuches. No hay otra forma. Hoy está claro que no solamente en esta parte de la cordillera está la represión. También los estados se unen para reprimirnos. También los estados argentinos y chilenos hoy día están unidos para terminar con las organizaciones mapuche. Eso lo tenemos que enfrentar con unidad. Nos tenemos que enfrentar con la sabiduría de nuestros ancestros. Lo tenemos que enfrentar con la decisión de mapuche de recuperar un espacio, un territorio, una nación. Cuando el pueblo se une, cuando el pueblo tiene claro hacia dónde caminar, nadie nos parará. Por eso es importante la unidad. Y si hoy día la unidad nace del dolor de estas familias que nos ha tocado sufrir, aprovechemos esa situación para que de algo bueno salga de este dolor, para que desde la rabia nazca la organización necesaria para construir una nación distinta, con valores y principios distintos, con respeto a la madre naturaleza, con respeto a los ñen que existen en nuestro territorio. Ese es el desafío hoy día, Peñi. Ese es el desafío hoy día, Lamián. Las nuevas generaciones tienen que asumir esto. Y es nuestro deber enseñarlo. Pero también, hoy día, nosotros, los adultos, debemos aprender a hacer la unidad. De otra forma, no habrá solución a nuestros temas. De otra forma, el Winca seguirá imperando en nuestros territorios. De otra forma, los Wincas de este territorio a nivel nacional reclamarán que somos terroristas. La verdad es que ayer éramos borrachos, flojos, inútiles. Hoy día, cuando comenzamos a levantarnos, somos terroristas. Mañana, cuando controlemos este territorio, volveremos a ser mapuche. Bubén y Bulamien, tenemos desafíos importantes que cumplir. Para eso hay que seguir trabajando. Para eso hay que seguir avanzando. Nos vamos a seguir encontrando en estas y en otras luchas. Y espero que cada día seamos más. Espero que cada día seamos también más conscientes del deber que tenemos. Por eso, hoy día mi saludo fraternal, con mucha fuerza, con mucha energía a cada uno de ustedes para enfrentar los desafíos que vienen. ¡Mari Chihuahua, Pesci Lamier! ¡Mari Chihuahua! Bueno, ahí estaban las palabras de Marcelino Collío, el padre de Rubén Collío, viudo de Macarena Valdés, con gran entereza, entregando esas palabras al inicio de esta movilización. Ahora vamos con las palabras de Ingrid Conejeros, la huerquén de la Machi Francisca Linconao. Agradecerles, como bien lo hace la Lamienada, agradecerles la participación, la preocupación, agradecerles también el cumenehuen que ustedes han mandado en todo momento, no solamente a la familia de la Machi, sino que también hemos visto que las comunidades se han acercado a otras personas que están sufriendo dificultades tan terribles como lo que acaba de mencionar nuestra Lamien. Entonces se agradece mucho el esfuerzo de llegar, el esfuerzo de ir a visitar a los Lamien que lo están pasando muy mal. Recordemos en este caso que la Machi Francisca no está libre, la Machi Francisca está todavía como prisionera política del Estado, está en un domiciliario. Ella está sufriendo lo que es tener que estar encerrada en su propia casa, sin poder salir, sin poder hacer sus actividades normales como Machi. Entonces les queremos pedir que todo este esfuerzo que han hecho hoy día por llegar acá se mantenga y crezca. Y hoy día, si hay 100 o 200 personas aquí, el día de mañana seamos miles. Que no permitamos que nos sigan aplastando. No permitamos que nos sigan poniendo un pie encima una y otra vez. Así como un carabinero le pone un pie a un niño de 17 años y le dispara por la espalda, eso nosotros no lo podemos tolerar, tenemos que denunciarlo, tenemos que ser valientes y decirlo enfrente a cualquier persona, donde sea, enseñarle a nuestros hijos que esas situaciones se tienen que denunciar. También tenemos que educar a nuestros pichipeñán que vienen, tenemos que saber levantarnos como mapuche, y lo que está pasando en el Puelmapu también lo tenemos que hacer nuestra propia lucha, porque allá también hay lamien que están sufriendo y nos han apoyado a nosotros desde hace mucho tiempo. En el caso de la Machi, las personas de Puelmapu han sido muy importantes para la denuncia internacional. Ellos están sufriendo tanto como se sufre acá. Nosotros como pueblo mapuche somos un solo pueblo. Así es que a unirse lamien, a no bajar los brazos. Lamentablemente estos casos no van a ser los únicos, van a continuar. Entonces nosotros tenemos que ser los que llevemos la defensa de nuestro Lamián. No podemos exigirle a gente huinca que no nos entiende y que no sabe lo que somos, que nos defienda. Nosotros tenemos que defendernos, nosotros tenemos que denunciar. La defensa, el apoyo tiene que ser primero de los Lamián Mapuches a los Lamián Mapuches. Si no somos capaces de, entre nosotros, de apoyarnos y defendernos, no podemos pedirle a nadie que nos ayude. Eso también. Después vamos a seguir conversando, apoyar en esta causa y en todas las causas. Chaltumay. Esas eran las palabras de Ingrid Conejeros, huerquén de la Machi Francisca Linconao. A minuto de salir en la marcha acá por el centro de Temuco en esta convocatoria múltiple que corresponde a las demandas y denuncias de todos los últimos casos de represión acá en el Gualmapu Guarria. Bueno, ahí tenemos las palabras de Ingrid Conejero, huerquén de la Machi Francisca Linconao. Ella es muy clara al decir que el pueblo mapuche es uno solo, tanto en el Gulumapu como en el Puelmapu, al otro lado de la cordillera, y lo único diferente acá son los estados que dominan estos territorios. También lo aclaraba ahí don Marcelino Collío. Agradecemos a nuestra compañera Ñarqui, que anda en la marcha y nos ha hecho estos despachos, ¿cierto?, en directo acá a la radio Curruf, donde interrumpimos las transmisiones. Así que vamos más con nuestra compañera, que nos dice a ver sobre la movilización. Bueno, ya partió la marcha, vamos por un costado del hospital de Temuco y están presentes varias comunidades de diferentes territorios, de los territorios pehuenches, de los territorios lafquenches, familiares y amigos y comuneros que de los territorios de los diferentes personas que han sido reprimidas este último tiempo. Está la familia de la Machi Francisca Linconao, está la familia de Brandon Huentecoy, está también la familia de Lorenza Cayuán y la familia de Macarena Valdés se hacen presentes en esta gran convocatoria que se está realizando ya en esta marcha día 17 de enero acá en Temuco Guardia. Bueno, ahí estaba lo que nos decía la compañera sobre el centro de Temuco. Vamos con más audio. Liberar al mapuche por luchar. Bueno, ahí está el Ayecán, un poco de lo que se escucha desde el centro de Temuco, hoy 17 de febrero del 2017. A ver si tenemos más audio ambiente o de nuestra compañera algunas declaraciones. Dejando en el hospital en condiciones graves a nuestro Lamián, el día de hoy uno espera dar de alta y espera no tener consecuencias graves por estos disparos y estos baleos. Bueno, hay más impresiones. Seguramente los ánimos están caldeados en el centro de Temuco. Queremos saber también si hay más declaraciones al respecto. Por supuesto, siempre con nosotros en cada movilización, las personas que están privadas de libertad, los presos políticos mapuche, Machi Celestino Córdoba y todos los presos en guerra. Desde ya le enviamos un saludo fraterno y repudiamos a la gendarme que está torturando en estos días a Tamara Sol en Santiago, en la cárcel de San Joaquín, en el Centro de Orientación Femenina. Así que un abrazo fraterno, caluroso, cierto, y cómplice a Tamara Sol. Parece que tenemos aquí otra impresión, claro. Bueno, esto ya es durante la marcha también, sobre el transcurso de la huerquén Ingrid Conejero. Periodista chileno, estamos haciendo una denuncia pública desde las comunidades mapuches hacia el Estado chileno terrorista y los empresarios coludidos con este gobierno, que nos han maltratado, vulnerado, hasta llegar al homicidio hacia las mujeres de este territorio. Mujeres mapuches vulneradas por los empresarios, por el gobierno, por las pseudo autoridades de este país. Exigimos justicia, exigimos procesos legítimos. Todo ser humano necesita un proceso justo. Eso es lo que venimos a demandar hoy día del Estado terrorista chileno, que termine con la violencia hacia las comunidades. Niños violentados, niños baleados, basta de represión hacia el pueblo mapuche. Exigimos justicia para el caso de Brandon Hernández Huentecol. Exigimos justicia para el caso del homicidio empresarial de Macarena Valdés. Exigimos justicia para Lorenza Cayuán, presa política mapuche. Exigimos justicia para la Machi Francisca Lincolnado y los implicados en el caso Lucinger Macay. Estamos demandando al Estado chileno, como pueblo mapuche, exigimos justicia, exigimos respeto hacia nuestras autoridades. Bueno, ahí están claras las motivaciones de esta movilización por parte de la huerquén Ingrid Conejeros, demandar al Estado, más que nada también, ya que no hay mucha confianza en las instituciones estatales, ellos mismos son los creyentes, sobre la responsabilidad que tienen en estos casos de violencia. Vamos a ver si tenemos más declaraciones o más impresiones desde la movilización en el centro de Temuco en estos momentos. Al hermano, nuestro machi, Fidel Tonamil. Mari, Pupeña y Pulamien, compuchémosle palú. Bueno, en honor al tiempo igual, vamos a hablar en Winkazungún, para que entiendan todo. Bueno, yo traigo un mensaje adentro de los peñes que estuvieron apoyando la huelga de hambre de la Machi Francisca Lincolnado. Ellos están mandando un mensaje adentro de la cárcel, un mensaje fuerte, siempre digno. Son 5 peñes que apoyaron el caso de la huelga de la Lamián. En este caso no solamente por el caso Lucinger, sino que el caso Iglesia, y que también están hoy día acusados por la ley antiterrorista, y un peñi que cayó en la cárcel, o sea, que cayó en Lebu, que está acá en la cárcel de Temuco, que es el peñi Nicolás Railaf. Ellos mandan el mensaje, peñi, de dignidad para afuera, de que sigan con las movilizaciones, de que se avance en este proceso de liberación. Mandan un saludo también fraterno a la familia del peñi Brandon, y también a la Machi y todos los peñes y todos los presos políticos que existen hoy día en las distintas cárceles de este país. Bueno, el mensaje es claro, peñi, el mensaje es fuerte, el mensaje es de dignidad. Los peñes hacen un llamado a que las comunidades no se dejen estar, a que las comunidades avancen en este proceso de liberación nacional mapuche, avancen en este proceso de restitución territorial, avancen en este proceso de recuperación de lo que nos pertenece, los que nos quitaron los ricos y que hoy día el Estado avala. Por eso, Pupeña y Pulamien, los peñas hacen un llamado a no olvidarse de la Lamián Francisca Lincolnado, que es uno de los temas más sensibles que tenemos hoy día como pueblo. Una machi que está hoy día detenida, quizás no está en la cárcel, a costa de una huelga de hambre de bastantes días, hoy día está en la casa la Lamián, pero esto sigue pasando, el mismo caso de muchas otras Lamián, la Lamián Cayuán, la otra Lamián que asesinaron en el sur, y todos estos casos de intento de asesinato, el mismo Peña y Brandon, y muchos... Bueno, ahí estaban las palabras del machi Fidel Tranamil, de aquí del Los Rofue, que hace pocos días también lo veíamos en los medios, a propósito de este pseudo montaje en contra de Francisco Painévilo. ¿Tenemos más impresiones, más declaraciones al parecer, desde el centro de Temuco? No dejar de recordar lo que está pasando en el Puelmapu, que también es nuestro territorio, también es Hualmapu, el Puelmapu, nosotros somos del Hualmapu aquí en nuestro sector, pero que hoy día también se está llevando a cabo lucha allá en el Puelmapu. Por lo tanto, nosotros como LOF, como comunidad en resistencia, tenemos clarísimo de que el Estado, no solamente el Estado chileno, sino que el Estado argentino, por parte de sus poderes capitales, están hoy día reprimiendo la lucha que nosotros llevamos a cabo digna y legítimamente en distintos sectores. Y también dar un mensaje, Pupeña y Pulamián, no olvidarnos que la frontera que impone el Estado chileno y la frontera que impone el Estado argentino no es nuestra frontera. Nosotros somos libres dentro de nuestro Gualmapu. Nosotros somos libres dentro de nuestros sectores. Por lo tanto, tenemos que hacer valer nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestra resistencia dentro de todos los sectores. Por lo tanto, hacemos un llamado a Pupeña y Pulamián como vocero de los peñas que estuvieron en la huelga. Algunos por el caso Lusinger, vuelvo a repetir, el Peñi por caso incendio allá en el fondo, en un fondo en Cañete, y el otro es Peñi por el caso de las iglesias quemadas. El Estado siempre dijo que no iba, la señora Bachelet dijo que no iba a volver a invocar la ley antiterrorista. Los Peñi del caso Iglesias están por la ley antiterrorista. Los otros peñas están por incendio. El caso Lusinger también ley antiterrorista. Entonces, ¿cómo nosotros como mapuche vamos a seguir aguantando esto? El mensaje es claro, Pupeña y Pulamián. No podemos dejar que siga pasando esto con lo que pasó con el Peña y Brandon Hernández. No podemos aguantar que siga la represión. No podemos aguantar los allanamientos en nuestras comunidades. Y lo digo dignamente y fuerte, los allanamientos ni la represión hacia nuestras comunidades no van a detener nuestra lucha. Por lo tanto, como uno de los lofos en resistencia que están en estos sectores, hacemos un llamado también a todos los otros lofos. Saludos también a los peñas que hoy día están dentro de los fundos, que están ocupando la tierra de los ricos, que están ocupando allá en el norte. También se vio las noticias de los peñas que entraron a los predios de la iglesia. Nosotros vamos a continuar con nuestra lucha. El territorio mapuche es nuestro, el territorio mapuche nos pertenece, y aunque el Estado nos traiga más repre, más vehículos, más capacidad militar, nosotros vamos a continuar aquí, es claro. Hoy día quisieron asesinar a un peña y hoy día está la familia levantada aquí, y la familia estaba allá por todas las comunidades que estamos dentro de los territorios. Hoy día nos detuvieron una machi y están todas las comunidades levantadas, y se dejó ver, y como sonó fuerte, cuando el mapuche nos golpean, el mapuche sabe responderle al Estado. Yep. Y dejar claro, Pupeña y Pulamián, de que aquí la machi no está libre solamente por movilizaciones en las ciudades. La machi también está libre por todas las movilizaciones que hicieron los peñas en las comunidades. Movilizaciones clandestinas, que fue a romper con el Estado de Derecho del Estado. Y por eso nuestro Pulamián también está libre, por la presión política que somos capaces de hacer los peñas cuando estamos en problemas. Y en este caso, que tengan a nuestros presos es un problema. Nosotros no queremos tener más presos políticos mapuches. Nosotros no queremos tener más leyes huincas dentro de los territorios. Lo único que queremos nosotros como pueblo es que nos restituyan el territorio y los ricos hagan abandono de nuestros sectores, que salgan las forestales, que salgan las hidroeléctricas, que salgan todos los poderes y parte del Estado y los poderes capitales dentro de nuestra zona. Por eso Pupeña y Pulamián es uno de los mensajes que manda dentro de los peñas que están presos. Un mensaje de dignidad, nuevamente lo vengo a decir, no es de llanto, es de dignidad. Ellos están parados y saben que la cárcel es parte de la lucha. Y saben que van a salir algún día. Ahí estaban las palabras de Machi Fidel Tranamil. Continuaba, ¿cierto?, con sus declaraciones. Parece que tenemos demás personas. Esto es a las afueras de la cárcel de Moco, según nos informan. Cortando este proceso de liberación nacional mapuche. Por eso, Pupeña y Pulamián, yo también, nosotros hacemos un llamado a que las comunidades ya no nos dejemos amedrentar. Se ven allanamientos, soltaron a la marcha el otro día, y al otro día habían allanamientos en todos los lofts, en el loft de nosotros también. Nuestro peña de nuestro loft quedó libre, pero siguen los allanamientos en el Silla, siguen los allanamientos en Arauco, en el sur, y eso no lo podemos seguir pasando. Así es que Pupeña y Pulamián, el llamado a nosotros es que nosotros tenemos que hacerle ver al Estado de que nosotros somos dueños de nuestros sectores y nosotros tenemos que hacer el cambio. No puede ser otra gente que haga los cambios, nosotros tenemos que empezar a hacer el cambio dentro de los territorios. Así que Pupeña y Pulamián, Namule Peta Ingüeychán, que no pare la lucha, que siga y que no permitamos más que el Estado chileno venga a interrumpir, a intervenir en nuestras comunidades. Y si lo hacen, bueno, la gente sabrá cómo defenderse dentro de los territorios. Namule Peta Ingüeychán, Pupeña y Pulamián, Marichi Huevo. Ahí finalmente estaban las palabras de Fidel Tranamil, que continuaban. Es potente el mensaje de los presos que entrega el Machi, y también desde los territorios que justamente han estado resistiendo en los procesos de movilización, tanto en el interior de la cárcel que tienen los Peña y la Mien, la Machi Francisco Rinconado, también ellos lo han apoyado desde afuera. Ayer también sabíamos sobre la resistencia y el control territorial que está ejerciendo los Muco en contra del embalse que va a intervenir el río Muco. Así que saludamos a todos los huaychafes, a todos los peñi, huerquén también, lamien, de las comunidades que están hoy día en proceso de resistencia. Es una lucha bastante digna, de la cual nosotros no podemos hacer menos que difundirla. ¿Tenemos más declaraciones, al parecer, fuera de la cárcel? Ahora acabamos de salir de la cárcel, del frontis de la cárcel de hombres de Temuco, y seguimos avanzando hacia el centro. Ya hemos escuchado bastantes personas de diferentes territorios, vocerías, que nos han manifestado por qué estamos acá este 17 de enero exigiendo el fin a la represión y a la ocupación en la Araucanía, en el Hualmapu. Ahí estaban las palabras de nuestra compañera desde la cárcel de Temuco, ya avanzando la movilización al parecer, y también nos dicen que la huerquén Ingrid Conejero hace una declaración especial a los medios libres. Denuncia hacia el Estado chileno y el Estado argentino que nos está allanando, que nos está violentando, que nos está vulnerando y que nos quiere eliminar. El mensaje es para que se sigan sumando a las movilizaciones de hoy día y que ya en Temuco se iniciaron con la presencia de la familia de Brandon Hernández Huentecol, de la familia de Macarena Valdés Muñoz y de la familia de la Machi Francisca Linconao. También en representación de Lorenza Cayuán hemos denunciado el caso de ella y queremos seguir denunciando estos casos y otros más. Entonces pedimos su apoyo, pedimos su generosidad en cuanto a la difusión de toda esta información, a que no permitamos que se sigan sucediendo estos hechos, que no se violenten más a nuestros niños, a nuestras autoridades ancestrales, que la Machi Francisca Linconao en este momento se está recuperando de tanto daño y tanta violencia que se ha aplicado hacia ella en 9 meses de brutal encarcelamiento y de una huelga de hambre de 14 días. Por lo tanto, queremos establecer que ella no está libre, que no hay justicia aún para Brandon Hernández, que no hay justicia para Macarena Valdés ni para Lorenza Cayuán. Queremos pedir que esta demanda sea por justicia, por respeto para todos los lamien que están sufriendo y que sirva para establecer una unión entre nuestros pueblos, que somos uno mismo. Peucayán Lamien, estaremos atentos a todo lo que ustedes hagan difundiendo la información de los distintos territorios para que hagamos presencia y mantengamos presión hacia los gobiernos que nos, en este momento nos están criminalizando, nos están tratando como delincuentes, nos están matando. Queremos denunciar a estos estados que son estados terroristas y desde el día de hoy dejar esta denuncia permanente en todos los lugares, medios de comunicación que puedan adherir. Chaltumay Polamien, Peucayal. Esas son palabras de Ingrid Conejeros, huerquén de la Machi Francisca Linconao, durante la marcha, la realización de esta marcha 17 de enero acá en Temuco. Continuamos rodeando la cárcel de hombres de Temuco y seguimos haciendo paradas y se empieza a presionar adentro, enviar mensajes a los presos políticos mapuches que se encuentran detenidos adentro de este centro de exterminio. Cárcel asquerosa del Estado chileno, racista, fascista, que ha criminalizado al pueblo mapuche tratándolos de terroristas. También hacía mención al caso de Chubut, al otro lado de la cordillera, donde el pueblo mapuche está sufriendo la máxima represión del Estado de Macri, de ese fascista Macri, quien ha disparado a matar a quemarropa a los comuneros de Chubut. Así que se les está enviando también un mensaje de mucho nehuén para ellos, de que el pueblo mapuche es uno y que se ignoren estas fronteras determinadas por los estados colonizadores para continuar comprendiéndose como un solo pueblo. Bueno, ahí estaban las palabras de nuestra compañera desde la cárcel de Temuco, avanzando ya en la movilización. Pasaron por la cárcel de Temuco como se acostumbra por acá, se le da el apoyo, las palabras, ¿cierto?, a los presos para que escuchen desde dentro, jamás olvidados, jamás olvidadas, ¿cierto? Rectifico, yo por ahí había dicho parece 17 de febrero y estamos 17 de enero, las disculpas correspondientes. Este despacho lo vamos a compartir obviamente con los medios libres de Avyayala, ahí en Los Tambos, y también lo vamos a subir a nuestro WordPress, Tenemos fotografías también, así que vamos a estar subiendo esta información. Agradecemos a nuestra compañera que ya avanzada la movilización, termina su despacho y podemos establecer cierto contacto con ella. Así que eso. También hemos tenido noticias, aprovechando, sobre la presentación de una denuncia por parte de la defensa de la Machi Francisca Linconao y el establecimiento de un recurso de protección debido a las amenazas que ha sufrido la Machi vía redes sociales por estos grupos de ultraderecha, latifundista, también adherente a la multigremial, como se hacen llamar los USAR antimarxistas, que ellos creen que todo el mundo que se moviliza es por influencia del marxismo, un delirio bastante desequilibrado por parte de estas personas, no sabemos quiénes son, y al parecer la policía de investigaciones, en lo cual no confiamos tampoco, estarían haciendo las investigaciones pertinentes desde dónde se hacen las publicaciones, los autores de las publicaciones, autoras también pueden ser, ¿cierto? Vía peritaje de IP, ¿cierto? De redes, etcétera. Así que, bueno, algo es algo, por lo menos se sienta el precedente, pues, si en caso llegara a suceder algo. Y dejamos en claro también que el Peñi Sánchez, que murió en Cañete en un incendio, fue por un ataque fascista. En ningún caso el pueblo mapuche ataca a personas que son de su propio pueblo y también personas que están también trabajando en los predios que son parte de los usurpadores y de los colonos. Ese fue un ataque fascista. De hecho, la declaración, el mensaje que fue dejado ahí, el fiscal declara: este es un panfleto distinto como al que se han dejado en otras ocasiones. Así que lo dejamos claro desde ya, porque han surgido varias declaraciones por ahí de gente ignorante que no entiende un poco el tema de la lucha. Así que eso. Vamos a volver con nuestra programación aquí en Radio Gurruf y lo dejamos con una canción y volvemos enseguida. Si es que hay más impresiones desde el centro de Temuco, si no, continuamos con otra programación. Estábamos escuchando Aire Puro desde Cobquecura este fin de semana, un encuentro en la defensa, cierto, del territorio en contra de la salmonera. Y ahora a las 5 de la tarde tenemos We Try and I desde Radio Panamericana, este histórico programa de Radio Mapuche que se hace desde la capital. Así que volvemos. Adiós, peuca ya. Cuerpo y espíritu espanto. Un volcán envuelto en llama es la expresión más natural de un pueblo que llora y no encuentra su consuelo. Temblor es propio del cansancio, sacudir la lacra que lo aprieta y lo ata tantos siglos.